gusto de tus labios. Y aunque yo sabía que todo era engaño, preferí creerte para no morirme, para no perderte, seguí perdonando. Bendita mentira que le dio a mi vida la dulce esperanza de amor que la anima. Bendita mentira que logró el milagro de verme de nuevo temblando en tus brazos. Bendita mentira que secó mi llanto, borrando rencores, perdonando agravios. Bendita mentira, mil veces bendita, porque en tus promesas me sigo engañando. Bendita mentira que le dio a mi vida la dulce esperanza de amor que la anima. Bendita mentira que logró el milagro de verme de nuevo temblando en tus brazos. Bendita mentira que le dio a mi vida la dulce esperanza de amor que la anima. Bendita mentira que logró el milagro de verme de nuevo temblando en tus brazos.